Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos oyentes del Canto y la Palabra, les cuento que había una vez un long play que era uno de los más buscados por los melómanos de las dos orillas del Plata. Se trataba de uno de esos objetos misteriosos de culto que de pronto aparecen entre los loros y los cueritos de canillas de la Feria de Tristán Narvaja de Montevideo o una galería de Puente Saavedra de Buenos Aires. El disco es de Diane de Noir, cantante uruguaya, nacida en Montevideo con el nombre de Diana Reyes Meller, un secreto uruguayo que pasó del beat a la bossa nova, del candombe psicodélico al canto testimonial. Grabado en Buenos Aires en 1972, Diane de Noir está tocado por un pequeño seleccionado de músicos de la época, entre los que se destacan Eduardo Mateo y los argentinos Gustavo Beintelmann y el zurdo Reusner. Y tiene además una neta influencia de ritmos que estaban moldeando la música popular de varios puntos del planeta, como la bossa nova y la chanson francesa. Lo que hizo Diane de Noir en 1972 fue tomar el repertorio más delicado de Eduardo Mateo, previamente sedimentado del candombe beat inventado por él mismo, y susurrar pequeñas canciones que a través de su peculiar timbre se vuelven frágiles. La voz de Diane de Noir arropa a la manera de aquellas grabaciones de Brigitte Bardot y Jean Birkin de mediados de los 60. La diferencia está en la factura de los temas. Estamos hablando del mejor Mateo, el Mateo que buscaba la síntesis entre los Beatles, Joe Gilberto, la música hindú y el candombe. Esa ráfaga genial. La música urbana de ese instante, de la década del 70, hay que entenderla como un lugar de convergencia entre estéticas más o menos sofisticadas que podía abarcar desde el café concert hasta la nouvelle vague. Diane de Noir fue, en ese sentido, una contemporánea voz, una esponja insaciable de su época. Conoció a los mejores forajidos beats uruguayos cuando era estudiante de arte en artes plásticas y ganaba el tiempo haciendo performances teatrales. Mateo quedó prendado de esa morocha de ojos claros, de esa chica que siempre vestía de negro, por eso de noir, ¿no? Resultado que pasó a ser su principal musa. Y para finalizar lo que le estoy contando, digo que en este disco hay 12 canciones del disco que tienen una leve tristeza que en esa voz desentonada y sensual se vuelve demoledora. La melancolía de Diane de Noir, modelo 72, es pura desolación, pura belleza. Los músicos que están participando de este proyecto son la propia Diane de Noir en voz, Eduardo Mateo en guitarra, contrabajo, órgano y tumbadoras, Gustavo Beintelmann en piano, órgano, Mariano Fernández en contrabajo, Enrique Zurdo Reusner en batería, Alberto Núñez Palacios en guitarra, Antonio Agri y Rolando Curcel en violines, Néstor Panic en viola, Víctor Pontino en cello, Edmundo Piccione en oboe y Mariano Zarich en flauta saxo, acompañado de Henry Bay en trombón. Escucharemos a Diane de Noir desde su disco homónimo de 1972, la canción de Urbano Moraes, esta hermosa bossa nova, Martín. Martín camina por la infancia pintando pájaros y flores, con pantalones rotos y championes, trepa el sol con sus dolores. Martín divaga pintando tristezas con sonrisas, quiebra sombras creando amores con su pincel de mil colores, con su pincel de mil colores. Martín camina por la lluvia mojándose la cara sucia, nos trae su ternura y emociones, en su rostro mil canciones. Martín sonríe y con su risa nos da vida, con su voz nos acaricia. Sigue Martín pintando flores, sigue Martín creando amores. El canto y la palabra. Queridos oyentes del canto y la palabra, hoy me es grato, gratísimo diría yo, presentarles a un artista, un creador y una forma de interpretar muy interesante. El Chasqui Pum es productor, compositor y performer oriundo de Ciudadela, Buenos Aires, en el límite entre la ciudad autónoma y el conurbano. Su música se caracteriza por la fusión de las culturas, utilizando instrumentos del altiplano como el charango o el pututu, instrumento de viento andino, junto a beats electrónicos, sintetizadores y guitarras funky. Editó 3 álbumes. El Chasqui Pum presenta Alto Guiso del 2014, Pan y Circo del 2017 y el más reciente, el que hoy le vamos a presentar, Achalay del 2022. Además de varios singles y remixes que ha producido para artistas de Argentina y México, como Sonido San Francisco, Sonido Satanás, Astros de Mendoza y La Pingos Orquesta, produjo el álbum Sandro Versiones, un homenaje al cantante Sandro de América con la participación de Leo García y de varios artistas de América Latina, y compuso además música para el reconocido youtuber Marito Baracus. Se presentó en el Festival Ciudad Emergente Tecnópolis, Festival Internacional de Buenos Aires y el Hipódromo de Palermo, entre otros sitios. Realizó giras además por México, presentándose en las ciudades de México, Guadalajara, Mérida, Oaxaca y Morelia, entre otras. Participó del Festival Internacional del Importante de Sao Paulo, Brasil, La Virada Cultural, y realizó además su última gira en octubre del 2019 en la ciudad de Santiago de Chile. Como compositor para medios audiovisuales, realizó la música de la película Las Luchadoras, de Feedback, dirigida por Mark Kingley y estrenada en Londres. Asimismo, compuso la música de la obra teatral Black Box, que realizó funciones en Watermill Center de Nueva York, Sao Paulo y FIBA Ciudad de Buenos Aires. El agradecimiento eterno a mi buena amiga, la enlazadora de mundos desde Buenos Aires, la productora Florencia Meluso, por este disco tan particular que nos hace reflexionar desde sus letras a su forma de integrar los sonidos con un mensaje de atención y de compromiso. Escucharemos a Chasqui Pum desde su disco Achalay, su canción Las Luchadoras. El canto y la palabra.